Buenos días. Wow. Parece que me desayuné fuerte hoy. Sopancito de la hermana de ayer. Parece que tenían algo energizante o algo así. Bueno, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Le damos gracias al Señor por su presencia a cada uno de ustedes aquí en este día. Un día hermoso, porque este es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en el día y en el Señor, sobre todas las cosas. Yo quisiera que, por favor, le damos gracias a, si hay alguno que está de visita, le damos la bienvenida también a todos los que nos visitan y a todos los que nos ven por las redes sociales y nuestra emisora Radio Brote de Gracia. Así que sean todos bienvenidos. Si por favor son tan gentiles, los que se quieran poner de pie, se ponen de pie. Los que se quieran quedar sentados, pueden permanecer sentados. Oramos al Señor en nuestros corazones y nos acompañan, por favor, en este día, en el Salmo 113, si son tan amables. El Salmo 113, que es uno de los salmos que junto con del 113 al 118, el pueblo de Israel, pues, los cantaba cuando celebraban la Pascua. Y es muy probable que nuestro Señor y los discípulos en la última cena, creo que Mateo 26 en el capítulo 30, el versículo 30, también lo cantaron antes del Señor ser crucificado. Y es un salmo que nos invita a la alabanza a nuestro Señor, que es precisamente lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy. Y dice ese salmo que Dios es exaltado sobre todas las naciones. Dios es el único Dios verdadero, el único que merece ser adorado y merece ser alabado. Así que vamos a dar inicio a nuestro servicio en el día de hoy, leyendo el Salmo 113, que dice así: Aleluya, alabad siervos del Señor, alabad al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sea sobre todas las naciones. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes, de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya, aleluya sea el nombre de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Padre, nosotros te damos gracias por darnos el privilegio, el gozo, Señor, de poder estar en este lugar, en tu casa, en este día, donde vamos, Señor, a estar exactamente lo que tu palabra nos dice, alabar tu glorioso, precioso y santo nombre. El nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Te pedimos que tú seas con nosotros, que tu Santo Espíritu venga aquí, Señor, y se mueva con poder en medio nuestro en este día, y que tú tengas a bien bendecir cada parte de nuestro servicio a ti, Señor, en este día. Que tu palabra sea predicada con poder, con unción, y que sea capaz, Señor, con la espada de penetrar lo más profundo de nuestros corazones, Señor, sea para redargullirnos de pecado, Señor, sea para salvación, sea para edificación o consuelo. Que los himnos y los cánticos que aquí hoy podamos elevar a ti sean como olor fragante y gratos a tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Un abrazo a todos y una bienvenida especial a los que nos siguen, tanto aquí como en las redes. Mira qué hermosa lectura la de esta mañana. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Qué pregunta tan importante. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas? Ahora escucha, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. El Todopoderoso, aquel que no puede ser medido de ninguna manera, que llena los cielos y la tierra, se inclina humildemente como el texto dice, se humilla a mirar a lo que está aquí. Y hoy estamos aquí justamente para adorar a ese que es todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que desde que sale el sol y hasta que se pone es bendito por los siglos. Amén. Así que vamos a cantar juntos en esta mañana y vamos a hacerlo con gozo en nuestras almas y en nuestros corazones, porque Él está aquí con nosotros en este hermoso día. Adelante. Pon tus manos juntas para el Rey. Da gracias a Dios, nuestro Rey, su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Él hizo fuerte y extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantar. Cantar, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre con nosotros y siempre, por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Amén, gracias Señor. Adoramos tu nombre en este día. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte. siempre está por y con nosotros. Amén. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Dale un aplauso a tu Rey esta mañana. Gracias, Señor, te bendecimos. Honramos tu nombre. Y desde lo profundo de nuestras almas, te alabamos a ti. Tú, oh Padre bendito, creador de los cielos y de la tierra, que con sabiduría fundaste la tierra y has colocado en ella al hombre para que te adore por siempre. Pero sabemos, oh Dios, que nuestros padres cayeron, pero vino el segundo Adán y ahora has rescatado para siempre a los que habían caído en el primer Adán. Y en nuestros corazones, al mirar hacia arriba y al ver el destino de nuestras almas se llenan de gozo, pues sabemos que ya no pertenecemos a este mundo caído, sino que buscamos la ciudad permanente, cuyo fundamento es Dios mismo. Y de nuestros corazones, sin importar las circunstancias, se levanta un canto de aleluya. Alabado seas, oh Señor, porque tú eres nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Esta mañana levanta tu aleluya al Señor con tus fuerzas. Amén. Vamos, iglesia, vamos de nuevo. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya. Escucha. El cielo peleará por mí. Amén. Mi alabanza rugirá. La fe subirá. Cantaré más fuerte. más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Damos gloria a tu nombre. Amén y amén. Por tanto, escucha, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, ojo, en la cual permanecemos, estamos firmes. Y nos gloriamos, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestro poder, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Qué esperanza tan hermosa la que tenemos en Cristo. Todos nosotros, al mirar al Señor y al recordar lo que hizo en la cruz, hay dos cosas que vienen a nuestras mentes siempre: que Él es mi Señor y que Él es mi roca. Amén. Iglesia, este está muy conocido por todos. Vamos a cantarlo juntos esta mañana. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Escucha. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Amén. Amén, gracias, Señor. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Si acecha el enemigo, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca de mi ruina, dulce salvador. Mi cruz y culpas en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén, gracias, Señor. Qué hermoso, gracias. Gracias, Señor. Qué gozo poder estar en su presencia esta mañana. Hermanos, como todos recuerdan y todos saben, octubre es un mes muy especial para nosotros por varias razones. Una de ellas es que el 31 de octubre se celebra en el mundo entero lo que se denomina el Día de la Reforma. Es decir, a ver si entendemos un poquito. Durante siglos, la fe fue deformada por muchos intereses, por hombres impíos que detrás de su figura importante, fuerte, de carácter religioso, tomaron verdades bíblicas y la escondieron del pueblo. Y la fe de muchos fue deformada. Pero Dios en su gracia levantó a un hombre, a un monje que descubrió en la escritura una gran y poderosa verdad que cambió su vida, Martín Lutero. Y Martín Lutero entendió que todo lo que había hecho por años para él salvarse a sí mismo no tenía en absoluto ningún valor. Así que el 31 de este mes, es decir, mañana, nosotros estamos en nuestros devocionales, tanto personales como también en nuestras redes, dándole gracias a Dios porque un hombre, Dios lo utilizó con un equipo luego para devolverle la forma a lo que había sido deformado. Por eso se le llama reforma. Pero también este es el mes en el que aprovechamos para dar gracias a Dios por el trabajo que hacen nuestros ministros en la iglesia, nuestros líderes, las personas que cada día hacen trabajo que a veces se ve y a veces no se ve. Esa es la verdad. Así que hay una fotografía, Héctor, me parece, que en este tiempo de oración, ahí está, sí, en ese tiempo de oración, hoy específicamente, nosotros queremos darle gracias a Dios por los hombres y las mujeres que con su servicio bendicen la causa de Cristo en este mundo. Especialmente nosotros tenemos el privilegio de tener estos pastores y diáconos que cuidan y velan por nuestras almas. Y esta mañana queremos darle gracias a Dios por la labor que ellos hacen. Y no sé si estás de acuerdo, pero hay pocas labores que sean tan nobles en el mundo como la de cuidar y ayudar a los santos. Así que yo voy a empezar llamando por aquí a mis queridos diáconos, diáconos de esta iglesia que el Señor ha reconocido. El hermano Germán, por favor, el hermano Edgar, si puede subir acá, al hermano Job, que está también con nosotros aquí esta mañana. El hermano Rubén, que es un chairman, un administrador de las cuentas de la iglesia, que está trabajando, parece, ocupado en lo que tiene que ver con el reporte financiero esta semana. Pero quiero que suban, por favor, no se detengan, suban. Y voy a llamar también a nuestros ancianos, al querido hermano Don Chino, cariñosamente Don Chino, al querido Melvin, que por favor se acerquen acá con nosotros. No pudiéramos dejar de reconocer a los que nos ayudan en otras muchas cosas. Los que cantan, por ejemplo. O a veces no llegamos todo al mismo tiempo, pero no importa. Hacemos un esfuerzo para poder llegar todos en el mismo barco en cada canción. A veces nosotros creemos que el trabajo depende de un hombre y no es así. La iglesia descansa sobre los hombros de todos sus miembros, en especial sus líderes. Y yo voy a llamar a los que cantan, por favor, que se pongan aquí al frente para luego llamar a la iglesia. Iglesia, ponte de pie en este momento por un minuto. Y ahora deja la comodidad de tu asiento y yo quisiera pedirle, qué cosa, lo subí aquí arriba, pero bueno, lo voy a bajar de nuevo. Pónganse aquí al frente de mí, hermanos. Aquí al frente de la media luna, por favor. Y ahora, iglesia, acérquense un momento, vengan. Rodeen a sus pastores y a sus ministros. No tengan ningún miedo, ¿no? Van a salir algunas caras. Vengan sin miedo. No tengan ningún temor. Estas son las personas que dice Hebreos, el capítulo 13, velan por tu alma, cuidan por tu corazón y lo hacen con entusiasmo, con alegría. Pueden venir los niños también, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Nosotros no somos una iglesia grande, y lo voy a decir así como de manera fuerte, a propósito. Nosotros queremos ser una iglesia que cuida cada alma y lo hace bien. Y es un trabajo delicado y fuerte. Y yo quiero pedir esta mañana, iglesia, a que mi querido hermano Job pueda orar por los diáconos para que ellos sigan siendo hombres y mujeres que sirvan con tesón. Venga, mi hermano, no se preocupe. No sé si puede caminar mucho, pero si no, se me sienta ahí al lado en una sillita cerca, pero se acerca también. No dejemos a nadie lejos, porque de eso se trata, de estar cerca. Así que, Job, por favor, ora al Señor para que el Señor bendiga la vida de nuestros diáconos y yo tendré el honor de orar por nuestros pastores en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por una oportunidad más que tú nos das en esta mañana a venir a buscar tu rostro, Señor. La obra es tuya, Padre, solo somos participantes de ella, Señor, al sacrificio de tu Hijo en la cruz por nosotros, Padre, el enlace de un pecador con un redentor. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque parte de esos pecadores, Señor, tú te complaciste y señalaste y escogiste a hombres, Señor, con limitaciones, con defectos, con dificultades, Señor, pecadores que han sido redimidos por tu sangre para servir en tu obra. Gracias, Padre, porque ninguno de nosotros merecemos ningún cargo, Y te pedimos, Señor, para que la iglesia, tu grey, tu pueblo, no vean a estos hombres, Señor. Te vean a ti, identificado en cada uno de ellos. Que el trabajo que tú has hecho y has empezado en sus vidas pueda, Señor, continuar hasta, Señor, que sea tu voluntad y tú nos llames a tu presencia. Que la iglesia no vea ni un templo, que no vea, Señor, el número, que no vea las limitaciones en ministerio, Señor. Que no vea muchas faltas que podemos reconocer cada día. Que al final veamos, Señor, juntos a un Salvador que es Cristo el Señor. Que en este mundo donde actualmente se encuentra, donde hay tanta división, donde hay tanta competencia, donde hay tanta dificultad, en donde podemos ver, Señor, más la falta que la gracia, Señor, podamos ver tu gracia representada en este lugar. Yo oro, Señor, en esta mañana por los diáconos de esta congregación, Padre. En el día de hoy, Señor, los diáconos aquí presentes son los diáconos que en tu voluntad, Señor, tú has querido que sean parte de esta iglesia. Gracias por ellos, Padre. Y, Señor, ayúdanos para mantener una cosa, y es la fidelidad a ti. Señor, no es basado solamente en los estudios, Señor, o a veces en la asistencia de algunas cosas, Señor, sino nuestra fidelidad, pero también nuestro ánimo y también, Señor, nuestro ejemplo para la iglesia. Que podamos ser hombres que puedan, Señor, ser de gran ejemplo, Padre, no porque queremos ser reconocimiento, Señor, porque queremos honrarte y obedecerte a ti. Así que pido por cada diácono, Señor, aquí presente, y por el hermano Rubén, Señor, que tú conoces su gran trabajo que él también desarrolla en esta iglesia a través de la administración. Señor, y quiero tomar el tiempo también para orar, Señor, por cada servidor. Señor, por la ayuda idónea en nuestras esposas. Un hombre no puede pararse, Señor, si no tiene esa ayuda y ese gran apoyo, Señor, en la casa, Señor. Por los hermanos y hermanas que oran por la obra, Señor, insaciadamente. Señor, por los pastores de la iglesia vecina, Señor, que han abierto sus puertas para nosotros poder congregarnos en el día de hoy. Y finalmente, Señor, oramos por los pastores de esta congregación, Señor. Porque ellos han guiado, Señor, con sabiduría que proviene de ti, Señor. Con firmeza, pero con mucho amor, Señor, a esta obra en IBGB. Te pedimos que tú los sigas guiando, Padre, hasta que sea tu voluntad, Señor. Y que tú nos sigas dando la fortaleza, Señor, pero también la entrega, la sencillez, Señor, pero también la humildad de poder seguir, Señor, en tus caminos. No importando lo que atravesemos, Señor, como congregación, cualquier sea la temporada para nuestras vidas o la temporada para esta iglesia, Señor, exaltamos, glorificamos y reconocemos tu nombre sobre todas las cosas. Y te pedimos que tú sigas guiando nuestros pasos, Padre. Nuestras fuerzas son limitadas y muchas veces se sienten agotadas, pero regresamos a la fuente que eres tú, Padre. Gracias, Señor. Nombre sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores, te glorificamos en este día y siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Permítame un minuto. Padre, te suplico ahora, bendigas en manera muy especial a nuestros ancianos. Te damos gracias por ellos. Que ellos sean llenos siempre de sabiduría y compasión para guiar a tu pueblo, para amar a tu pueblo, para corregir a tu pueblo. Te damos a ti la gloria esta mañana y bendice a nuestros líderes, nuestros ministros en Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos podemos sentar. Gracias. Niños, llegó la hora de aprender, así que el Señor les bendiga. Muchas gracias. En el día de ayer tuvimos el privilegio hermoso de bautizar a la hermana Mari Maribel López. Mari, levanta tu mano. Todo el mundo te vio ayer, pero para que te vean hoy. Fue una gran alegría ver a Mari con su familia y con la familia de la iglesia acompañándole en esa hermosa decisión de ir a las aguas del bautismo y confirmar públicamente su fe. Qué gozo, qué alegría. La verdad que agradecemos también a la hermana Aracelis que puso su hermosísimo patio, otro bautisterio más de nuestra iglesia, disponible para futuras celebraciones. Sí, ya estoy haciendo el booking por si acaso, ¿no? Para futuras celebraciones. Y lo disfrutamos mucho. Fue una experiencia llena de gozo el poder ver que la obra de Cristo continúa estableciéndose. Uno a uno, como dice la Biblia, una piedra viva colocada en el edificio vivo de Dios. Y otra y otra. Qué bueno es el Señor, ¿no? Nos llena mucho de gozo eso. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a concluir nuestra serie breve que está relacionada con nuestra asamblea y con el pacto de membresía, con lo que es nuestro membership agreement o pacto de membresía. Hay unos slides que tengo preparado para poder avanzar en el resto de la publicación hoy, de la exposición de la palabra, pero quiero que ustedes me sigan en lo que es este asunto para considerar la importancia del mismo. Todos nosotros sabemos que cuando entramos en un negocio serio, y digo un negocio serio, una de las cosas que uno exige es una firma para poder garantizar que la persona libre y voluntariamente está de acuerdo con lo que está haciendo. Una iglesia debe tener una clara definición en lo que respecta a su membresía. Una iglesia debe saber quiénes son miembros, quiénes son visitantes, quiénes están en el proceso, quiénes han aceptado colocar su corazón, colocar su compromiso en una iglesia, sembrarse en una iglesia. El pastor Spurgeon muy sabiamente nos decía que cuando un jardinero toma un árbol y lo trasplanta de sitio cada 2 semanas, él va a notar, el jardinero, que el árbol empezará a enflaquecerse, sus hojas a marchitarse y probablemente se secará. Una persona no puede y no debe andar trasplantándose de iglesia cada año o cada 5 años, por decirlo así. Sí, hay razones válidas para que una persona no se quede en una iglesia. Hay razones válidas para que una persona, tal y como dice el libro de Apocalipsis, hablando y advirtiendo Cristo de ciertos grupos que más que iglesias deberían ser considerados sinagogas de Satanás. Si un hombre ama su alma y un hombre ama vivir para Cristo, él haría bien en poner su presencia en un lugar donde él va a ser edificado, cuidado, animado y enseñado en la palabra. Cuando una persona piensa de esta manera, bueno, no importa, todas las iglesias son iguales, debo decir con tristeza, amados, no todo lo que se llama iglesia es iglesia. Y no todo lo que tiene apariencia de piedad es piedad. Solo recuerda, nosotros tenemos el mejor ejemplo de lo que es la apariencia de piedad sin serlo en este grupo de hombres que se llamaban los fariseos. Todo lo que un fariseo hacía desde que se levantaba, desde la hora 1 hasta la última hora del día, todo estaba diseñado para inspirar miedo y aparente piedad. Todo lo que tenía, lo que se colocaba, el vestido, la forma que caminaba, la forma en que hablaba, la forma en que oraba, la forma en que daba sus ofrendas, la forma en cómo visitaba a los otros, la forma en que corregían. Es decir, cuando un hombre pecador común, un galileo, un nazareno, se enfrentaba o se encontraba al frente de un grupo de fariseos, literalmente ellos podían sentir una inmensa presencia delante de ellos. Por eso es que ellos quedaron más que boquiabiertos cuando este hijo del carpintero, como le llamaban ellos, cuando este Cristo, el Señor Jesucristo, les corregía sin ninguna duda, sin ningún temor. Ellos decían: wow, él tiene autoridad, él no grita, él no tiene que gritar, él no tiene vestimentas especiales, pero él tiene la autoridad del Hijo de Dios. Y por eso cuando le llamaba sepulcro blanqueados, generación de víboras, ellos entendían el mensaje claro. Ellos por fuera lucen de una manera, pero por dentro son de otras. No te lleves de ilusiones, tal y como esta mañana oraba nuestro querido diácono Job. Muchas veces lo que corre allá afuera es ir con las multitudes, porque donde hay mucha gente da la impresión de que la cosa es buena y que todo es, y que todo se está poniendo fantástico. Déjame decirte, Cristo fue seguido por multitudes y Él mismo estableció la regla tan alta para desanimar a aquellos que solamente iban en busca del pan y del pescado. No todos los que están en una iglesia están buscando la gloria de Dios. Debo decirlo, no puedes olvidar que una de las historias de Cristo, cuando Cristo sanó a un hombre enfermo, en la sinagoga donde se lee la palabra y se adora a Dios, había un endemoniado, a gusto, sentado, allí escuchando, hasta que Cristo llegó. Cristo es la piedra que levanta y hace caer. Y Él fue el que dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo soy el arquitecto. Yo soy el que va a colocar cada piedra viva en su lugar. Yo soy el que murió en la cruz. Yo soy el que salva a los que han de ser salvos, porque mi sacrificio es perfecto. Aunque la ley les mostró el pecado y algunos equivocadamente pensaron que podían seguir la ley como una escalera al cielo, Cristo les mostró: no, el Salvador soy yo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por eso constantemente los discípulos se malhumoraban con Cristo, porque ellos pensaban que el negocio de Cristo era atraer cada vez más personas. Y Cristo le dijo: no, así no es. Ellos decían: Señor, si tú no bajas las demandas, nadie nos va a seguir. Y Cristo le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Entonces la palabra de Pedro surgió: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es la otra opción en este mundo? ¿Cuál es la otra opción? ¿A dónde iremos? ¿Cuál es nuestra opción? No tenemos ninguna opción que no sea Cristo. Cristo. Por eso nosotros como iglesia nos cuidamos de que, a pesar de que no tenemos los atractivos que tienen los otros grupos y no tenemos quizás los recursos que otros grupos tienen, nosotros nos aseguramos de tener algo muy claro: el recurso del Evangelio. Nosotros ofrecemos a Cristo y a este crucificado. Esa es nuestra oferta. Y cuando alguien viene a la iglesia, nosotros claramente, como sabemos, estrechamos la puerta de entrada un poco, pero abrimos muy grande la de salida. En otras palabras, entrar hay un filtro muy pequeño, pero salir no necesita ningún filtro. Y no es nuevo, y como les he dicho en el pasado, mis hermanos, hay una puerta circular. ¿Han visto esas puertas, no? Que los niños les encanta jugar en ella porque dan vueltas y vueltas. Esa puerta circular está también aquí entre nosotros. Mucha gente entra a la iglesia, pero no todo el mundo se queda. ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchan las demandas del Evangelio, entienden que dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? Ahora, en nuestro pacto de membresía hemos establecido cosas importantes que tienen que ver en cuanto a nuestro compromiso, ya que no andamos por ahí tratando de enamorar a todas las muchachas, ¿no? Como Casanovas, ni tampoco como niños diciendo yo solo, sino que en un momento de nuestras vidas nos ponemos el anillo de compromiso, ¿verdad? Diciendo: mi vida es para esa mujer y esa mujer es para mi vida. Ojo, no significa que de ahí en adelante todo será color de rosas, que la casa se pagará sola, que los niños no habrá que corretearlos y manejar. No. Es un compromiso de por vida. Y así debe ser en la iglesia. Es un compromiso de por vida. Yo le pregunto, cuando su mujer amanece un poco de greñada en la mañana, ¿usted se divorcia de la mujer? Ah, no, no, pero sin embargo, en la iglesia, si no me vieron bien, ya no vuelvo. Es decir, en el trabajo, tú vas a trabajar, por supuesto, para que te paguen, ¿no? Y el jefe te dice barriga verde, y tú el lunes en la mañana estás más temprano, porque tú sabes que dependes de tu trabajo. Pero entonces, ¿qué con respecto a la iglesia? Nosotros muchas veces solamente miramos en una perspectiva hacia afuera y no entendemos lo importante que, como la Escritura enseña, la Biblia claramente nos muestra que un elemento básico en la vida de fe es que la fe se prueba por la persistencia. El que perseverare hasta el fin será salvo. Pero esa perseveración no descansa en los hombros del hombre. Es la mano sustentadora de Dios que nos sostiene. Es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo que cuando Pedro dijo, voy a regresar a mi antiguo oficio, antes de irse al cielo, ya resucitado, para presentar la gloriosa obra de la salvación, Cristo tomó tiempo para ir a buscar a Pedro, hermanos, porque él nos enseñó que él siempre iría detrás de la oveja que está descarriada. Y encontrando a Pedro, lo colocó nuevamente en su lugar. Esa es la iglesia, hermanos. En la iglesia, yo como miembro de la iglesia, velo por su unidad. Yo cumplo con mi responsabilidad como creyente y hemos visto ya, yo apoyo a mis líderes cómo se instruye en la palabra de Dios. Ahora sí, Héctor, el primer slide que está ahí en nuestras imágenes habla de eso, apoyo y respeto a mis líderes que me instruyen en la palabra. Un líder en una iglesia que la Biblia le llama anciano debe ser tratado como un padre. ¿Cómo debe ser tratado un padre en la familia? El padre obviamente no siempre tiene razón, ¿cierto? De hecho, el libro de Hebreos dice, algunas veces nuestros padres nos disciplinaban como ellos querían. Pero eso no le quita el valor a la disciplina. ¿Dónde está el respeto que los pastores necesitan, merecen? Tal y como el texto lo dice, mira Hebreos 13:7, por favor, 13:17, por favor. Hebreos 13:17. Recuerdo que un pastor fue invitado a una iglesia para predicar porque era un candidato poderoso a ser su pastor en la iglesia. Y él tomó ese pasaje de Hebreos 13:17. Y en el fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, repitió exactamente el mismo sermón. Entonces, cuando la junta se reunió con él, le dijeron, hermano, todo bien, nos parece muy bien, tus habilidades para predicar son interesantes, eres un hombre que ciertamente tienes conocimiento teológico, muy preparado, con experiencia, pero déjanos preguntarte algo. ¿Por qué no predicaste el mismo sermón tres veces? Y él les dijo, bueno, porque yo quiero asegurarme cuando vengan los tiempos difíciles, el día en el que yo les diga, ¿ustedes se acuerdan que cuando yo llegué aquí le prediqué tres veces el mismo sermón? Para que se sometan entonces a la autoridad. Entonces tenía sus intenciones claras y definidas, ¿no? Pero el texto claramente dice, escucha como el texto dice, y esta es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Es un asunto de autoridad. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa según la Escritura? Padre, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida. La palabra honrar y respetar tienen la misma raíz. Nuevamente, Pablo cuando habla a la iglesia, habla en un tono paternal. Pablo le habla como si fueran sus hijos. De hecho, en especial uno de ellos, Timoteo, que dice él, y otros tantos que fueron engendrados mientras estuvo prisionero, él le dice: hijo mío, acuérdate, hijo mío, porque hay una relación entre los pastores, los ancianos de la iglesia, que ven a sus ovejas como si fueran sus hijos, pero de la misma manera los hijos deben tratar con respeto a sus pastores. Ahora debo decirte una cosa que es un error, que muchos de nosotros como latinos cometemos esta gran falta. Y digo que es una gran falta porque ciertas culturas desde que nacen están infundiendo un respeto a las figuras paternales que están sobre ellos. Pero los latinos tendemos siempre a relajarlo todo, ¿no? Y es que la confianza no destruye el respeto. Y lo voy a repetir. La confianza no destruye el respeto. Una cosa es que tengamos confianza, que seamos amigos muy cercanos, sin que eso invalide bajo ninguna circunstancia el respeto que yo le debo dar a la persona que es mi consejero o mi pastor. Cristo, hablando con los discípulos, le dijo: ustedes me llaman Señor y Rey, y lo soy. O sea, no, aunque Cristo les llamó mis amigos, Él también quería que ellos entendieran que entre ellos y Él había una relación donde el respeto mutuo debe estar presente. Pero a veces nosotros nos confundimos un poco y pensamos que el acercarme en la relación a alguien me da una licencia para faltarle el respeto. Y no es así. No es así. Dice la escritura que había un profeta en Israel que tenía el alto privilegio de no tener pelo en su cabeza. Así que algunos estarán contentos con lo que estoy diciendo y yo estoy preparando el camino para futuro, ¿no? Eliseo era un hombre que era literalmente calvo. Y la escritura nos muestra que un día, saliendo él de la ciudad, un grupo de jóvenes inexplicablemente, y digo inexplicablemente porque en Israel los proverbios y el libro de Eclesiastés, que se usaban como el libro principal para educar a un hijo varón, los proverbios hablan del respeto que se deben dar a las canas. Si un hombre joven está sentado en la única silla que hay en el cuarto y llega un anciano, ese hombre joven, por respeto a las canas, se debe poner de pie y ceder su asiento al anciano. Ahora te pregunto, ¿es eso lo que vemos hoy día? ¿Cuál es el chiste? Ah, pero aquí no hay silla. Silla sí hay, lo que no hay caballeros, y todo el mundo se queda sentado. Digo, y estos jóvenes tuvieron la desfachatez de gritarle esta frase al profeta: calvo sube, porque iba caminando hacia arriba. Y cuando venía bajando, todos ellos muy contentos, como los muchachos. Usted sabe cómo son los muchachos y cómo el jangueo, ¿no? Que cuando le cogen con algo que no es apropiado, y lamentablemente en los grupos se pierde la identidad personal. Tú no ves constantemente cuando estas multitudes iban a gritarle a Cristo cosas, sea a favor o en contra. Desde que tú te metes en una, sociológicamente hablando, desde que tú te metes en una multitud, ya tú perdiste control de quién eres tú y vas a hacer lo que hace la multitud. Y cuando Eliseo bajaba, le gritaban: baja, calvo, y todo el mundo gozando de risa. Escucha lo que la Biblia dice, y quiero que cuando tengas oportunidad, vayas a tu casa y lea el texto. Dos osas salieron del campo y destrozaron a todos los muchachos. Ahora yo te pregunto, ¿eso no te dice a ti claramente lo que indica la falta de respeto a los ojos de Dios? Tus pastores, para poder hacer su trabajo, tienen que conservar su honor. ¿Por qué? Porque aquí no se trabaja con dinero. ¿Oíste? Aquí no se trabaja con mercancía que puede perecer. Estas cosas son de valor eterno. Y lo que un hombre de Dios tiene para hacer su trabajo es sus credenciales y su honra. Y si sus credenciales y su honra son disminuidas, pobrecito del que lo hace de esa manera. Ojo, sí, que hay muchos que lamentablemente han abandonado su posición de honor comportándose de manera impía. Ciertamente los hay. Pero ¿qué de los nobles y de los que aman a Cristo? Es tu deber cuidar y respetar el buen nombre de los hombres que te sirven en la iglesia. Y la mejor manera de hacerlo es oyéndolos, ojo, oyéndolos y respetándolos. Y mira cómo dice allí, a ver si yo puedo ver de este lado. Aceptando con humildad su amonestación y guía hacia el arrepentimiento. Y o aceptando la disciplina bíblica. Permíteme solamente leer un poquito de lo que dice el pacto de membresía en este aspecto. Lo voy a leer tal y cual está escrito en este punto justamente. Reconozco y acepto que en caso de incurrir en pecado que requiera confesión, amonestación o disciplina pública, es responsabilidad de los líderes de la iglesia llevar a cabo el proceso bíblico. Es nuestra responsabilidad. Por lo que acepto o debo aceptar libremente someterme a dicho proceso. Asimismo, reconozco y acepto que en caso de falta de arrepentimiento de mi parte, a juicio de las autoridades pastorales de la iglesia, puedo ser disciplinado, expulsado, en conformidad con lo estipulado en la palabra, en el texto citado. En este caso, quedaría sin efecto mi condición de miembro. Ahora, miren este texto que aparece en 2 de Samuel 12, por favor. 2 de Samuel 12. Si ustedes recuerdan bien, la historia nos revela información que nadie conocía. La conocía el profeta porque el profeta recibe esa información de parte del que lo ve todo y lo sabe todo, que es Dios. Mucha de la información que hoy leemos como historia, en el momento que los eventos se están desarrollando, eran oculta para las personas. Por ejemplo, de un momento a otro, este muchacho noble que peleaba al frente en las batallas de Israel, recibe una carta personalizada del rey David. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el hombre? Urías Eteo. Urías recibe esta nota y le dice a Joab, mira, dice el rey, qué gran honor, que vayas a su casa porque él quiere personalmente conversar contigo en un encuentro allá en la casa. Piensa lo inusual de esta reunión, pero hay algo que Urías no sabía, que había pasado en algunos meses atrás, que el rey, tomándose sus vacaciones que no debió tomarse en el periodo de la guerra, fue a lo alto de su cobertura en el segundo piso, y mientras estaba allí, aquella hermosa mujer llamada Betsabé, ojo, la esposa justamente de este militar, estaba bañándose, y cuando la vio David, dijo: yo soy el rey, a mí nada me puede estar negado. Así que mandó a buscarla. La escritura dice, durmió con ella y ella quedó embarazada. No sabemos cuánto tiempo trató Betsabé de embarazarse con su marido, pero ella no estaba embarazada hasta que se juntó una vez con el rey. Porque así es el pecado. Así es el pecado. Así que cuando David se entera que está embarazada, dice, qué lío, wow, ¿y cómo voy a hacer? Él no dijo, wow, déjame ahora ir al templo para confesar mis pecados. Déjame llamar a Urías para decirle, mira, pequé contra tu esposa, pequé contra ti, pequé contra Dios, me arrepiento. No, no, no, él dijo, esto yo lo voy a reparar yo mismo, lo arreglo yo porque yo soy el rey. Así que cuando Urías llega a la casa, el rey le dice, muchacho, ¿cómo tú estás? Y el muchacho, todavía el muchacho está asustado, dice, óyeme, pero mira qué bueno, mira, ven, come, mira, que hay comida y hay vino. Oye, una cosa que te voy a decir, óyeme bien, que es el rey que está hablando, esta noche te vas a dormir a tu casa. Vete a dormir a tu casa, tú estás cansado porque la guerra, muchacho, no, vete, ve, disfruta una noche con tu esposa. Se va embullado a su casa, se acuesta con su mujer, no importa que no pase nada. Cuando ella diga, estoy embarazada, él va a decir, wow, nuestro hijo. Pero él dijo cuando se fue de la casa del rey, ay, qué pena, ¿cómo le voy a hacer eso a mis compañeros? Ellos están en la guerra sin sus esposas. No, no, no, no, no, me voy a quedar afuera en la casa. No entró a dormir con la mujer. Le dijeron, mira, rey, el hombre no se acostó con la mujer. Dice el rey, bueno, paso número 2, otra carta, le dicen, ven acá, ya va de regreso, mira, aquí tengo una recomendación escrita para ti, cuando llegues a la batalla, entrégale eso a tu jefe, porque te aseguro que lo que viene es grande. Por supuesto, él no sabía lo que venía, no podía violar la carta del rey, porque tenía un sello real. Él no iba a investigar lo que había. Él fue de buena fe. Él no tenía desconfianza en su rey, en su líder. Él creyó que él estaba haciendo lo correcto. Y este muchacho inocente se fue al frente de la batalla, buscó a su jefe. Y cuando el jefe abre la carta, estilaba sangre la carta. Escúchame, la carta estilaba sangre. Y cuando él le abrió, subió un vapor de traición de la carta misma, porque la carta decía, pónganlo al frente de la batalla, cuando la batalla arrecie, retiren al ejército y déjenlo solo. Cuando uno lee la historia por primera vez, uno se llena, como que las orejas se le calientan a uno, ¿no? Y uno se llena de una sensación de, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y este es el mismo que compuso los salmos, que decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y este es el mismo que decía, ¡qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y exactamente eso hicieron. Mandaron al muchacho. El muchacho dice, bueno, de aquí salgo yo general por lo menos, con esta recomendación del rey. Lo dejaron solo en la batalla y murió. David pensó que había solucionado el problema. Pero hay un problema. El que ve en lo secreto, el que oye en lo secreto, el que lee tus pensamientos y sabe cada palabra antes de que la pronuncies, lo vio absolutamente todo. Y eso vino en contra de David, y el hombre cayó de manera tal, en una depresión tal, que literalmente se estaba consumiendo en vida. Se estaba consumiendo en vida. El Salmo 32 habla de eso. Mi verdor se volvió como sequedades del verano. Entonces Dios llama a su profeta. Dios llama a su profeta, Natán, tengo un trabajo para ti. Tienes que ir a confrontar a tu rey. Wow. Escúchame. Ya en la historia bíblica había ocurrido que a ciertos profetas no le había ido muy bien confrontando a sus reyes. Oh, no. De hecho, a algunos le cortaron la cabeza literalmente porque dijeron cosas que el rey entendió eran malas para él. Pero que nosotros olvidamos que el mensajero no tiene la culpa. O el mensajero tiene la culpa. Porque el mensaje ¿de quién venía? El mensaje venía de Dios. Yo solo soy el mensajero. Y Natán fue a hablar con su amigo David. Ahora el texto lo dice todo. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él, el capítulo 12, verso 1 de 2 de Samuel, y le dijo: había dos hombres en una ciudad, una manera muy sabia de entrar en el tema, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, ni siquiera oveja ni vaca, una corderita. Y David escuchando que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, la corderita bebía de su mano, de su copa, dormía en su seno. Era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y mientras David oye la historia, ¿cómo? Yo soy el, porque acuérdate, el rey imparte justicia. El rey también imparte justicia. Entonces dice: se encendió la ira del rey en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hice esto, que hizo esto, merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Ya el rey dio su sentencia. Escuchó, se airó, dio en la mesa y emitió su sentencia. Ahora escucha lo que le responde Natán. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Las iglesias sanas, bíblicas, parte del ministerio de los pastores, se llama confrontación bíblica. Es tomar al individuo que ha faltado con amor, con paciencia, con respeto, con una meta clara, que no es vengarse de él, que no es humillarlo hasta que coma tierra, que no es darle una galleta sin mano, que es restaurar el alma del que se ha apartado. Confrontación bíblica. No que yo voy a decirle: yo creo, yo pienso, a lo mejor la psicología dice. No, confrontación bíblica. En la escritura está establecido que parte del trabajo de los pastores, que no es el que hacemos con más gusto. Ah, no. Pero es el que no tenemos opción y debemos hacer por amor de tu alma. Que cuando has pecado contra Dios y estás oculto, como estaba David oculto, tras una gran coraza, tiene que venir el hombre de Dios y decirle: despierta, porque tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Confiesa tus pecados a Cristo. Oh, por supuesto. Qué dura es la humillación. A nadie en absoluto beber de la copa de la humillación les gusta. Pero déjame decirte algo. Es la única que sana. Es la única que cuando ya has sido humillado y confesando y aceptando tu culpa delante de Dios, es la que te devuelve el alivio. Porque hasta que el pecado no es confesado, hasta que no es vomitada la afrenta, no hay alivio. ¿No te acuerdas la última vez que tuviste enfermo del estómago y tú decías, estoy loco por vomitar, a ver si salgo de esto, porque lo tengo aquí? ¿O no es así? No. Y tu mamá te dice o tu esposa te dice, mira, un poquito de agua, bicarbonato de sodio. Así es, de sodio. O soda bicarbonatada con agua tibia y un limón. Y tú sabes lo que pasa cuando tú le metes al estómago bicarbonato de sodio con agua tibia y un limón. Tú tienes que estar así, inclinado en 45 grados, porque eso es para afuera que va. Eso es para afuera que va. Y todavía tú sientes que todavía no te has aliviado y uno de tus maravillosos dedos te ayuda. Es cierto, es fuerte, pero ¿sabes qué? En busca del alivio estamos dispuestos a hacer eso y más. Porque después que ya ha salido aquello de allí, tú dices, wow, qué alivio. La escritura habla con gran verdad respecto a lo que nos indigesta espiritualmente, acerca de cómo el pecado nos envenena, cómo el pecado daña nuestras actitudes, cómo el pecado, como la raíz de amargura, hace que todo lo que uno vea de aquí para afuera está mal. Y todo el mundo tiene defecto y nada sirve y nada huele, todo hiede. Porque tu actitud interna está envenenada por la amargura. ¿Te acuerdas aquellas dos hermanas sirviendo a Cristo y una de ellas dijo, estos trates pueden esperar otro día? Se sentó a los pies de Cristo y hubo una que no toleró eso y se amargó como la leche cuando se pone agria. No sé si te has llevado la mala fortuna de entrar a tu casa y coger el pote de leche y pegarte un trago de leche que estaba agria. Dice, oh. Porque no es ni boruga ni es la otra cosa, es leche cortada. Bueno, así fue como se puso ella. Se cortó. Porque eso es lo que la amargura hace. Mis hermanos, y la Biblia nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros con amor, con respeto. Porque hay un proceso claro en el Nuevo Testamento que debe llevarse a cabo siempre que hay una dificultad entre dos personas. Cristo lo estableció y está claramente definido. Cuando alguien te ofende, tú y él solo van y tienen esa conversación. Tú y él solo, porque es la manera más rápida de matar el bendito chisme. Porque cuando alguien me ofende, este es el deporte más viejo del mundo, Llegar a su casa y, aló, ¿cómo tú estás, manita? Bien, déjame decirte algo, ¿tú te has fijado que fulano de tal, mira, perdóname, yo te lo digo nada más porque a mí me encanta la información, pero yo no quiero, tú sabes, pero no le cuentes a nadie. Cierra la hermana el teléfono. Y el hermano dice, sí, ¿cómo no? Aguántate ahora. Y ese rumor da vueltas por toda la ciudad. ¿Verdad? Nada más lo saben tú y el mundo. Tú y el mundo. Pero si tú vas con esa persona sola, disparas al corazón porque lo amas y pides perdón y él te pide perdón, cualquiera que sea la razón. ¿Tú lo ofendiste o tú piensas que él está molesto contigo? Escúchame. Tú lo ofendiste, tú sabes que te pasaste de la línea con el chistecito, ¿no? Así que cuando se tiró a la piscina, tú dijiste, cuidado, que se va a desbordar, viene una ola. Y la pobre hermana que tiene una librita de más dice, ay, Dios mío, que me trague la tierra. Qué chiste, ¿verdad? Como alguien una vez le dijo a mi esposa que estaba enfermita, mi esposa a veces tiene batalla con sus enfermedades. Así delante de todo el mundo en una reunión. Ah, pero cuando tú no estás presa te están buscando. Tú sabes que fallaste. Ojo, perdón. Porque lo primero que uno dice, yo sería incapaz. Ah, él no tiene lengua. Bienaventurado el varón perfecto que pone control sobre su lengua. Pero ¿sabe lo que la Biblia dice? En las muchas palabras no falta pecado. Y cuando uno nomás está hablando cháchara y taca, taca, taca, taca, taca, que no haya de qué hablar y taca, taca, taca, te aseguro que muchas de las cosas que se dijeron fueron inapropiadas. Y a lo mejor en uno de esos momentos tú sabes que dijiste algo que no debías decir. Como este grupo de señoras mayores que se cuidaba mucho en su salud. Y un día llegó la amiga y le pregunta una a la otra, pero ven acá, mija, tú te hiciste. Qué buena amiga. El segundo paso, ¿cuál es? Si él no te oye, si él no escuchó lo que le dijiste, no aceptó que tú pediste perdón o no aceptaste que él pidiera perdón y lo perdonaste, hay un segundo paso que es importante. ¿Cuál es el que ustedes creen que es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso, Juan José? Busca un amigo de confianza, un árbitro, usualmente un hombre maduro, una mujer madura, y traten de establecer eso. Si no oye todavía en la segunda ocasión, el texto claramente dice, dilo a la iglesia. Y es, dilo a los ancianos de la iglesia, que tomen esto en sus manos para que ellos con su sabiduría guíen el proceso. Si no oye a los ancianos, y no oye a la iglesia representada en los ancianos, dice la Biblia, tenlo por gentil o publicano. Un hombre que no es capaz de perdonar a su hermano no es un cristiano. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Bueno, próximo slide, mi querido hermano. Y con esto vamos a terminar. ¿Qué hacer en caso de tozudez y resistencia al arrepentimiento y al perdón? Bueno, ahí está lo que hemos dicho. Esa persona literalmente será liberada de sus responsabilidades como miembro y como hermano. Porque hermanos, seamos francos. Un hermano que se comporta como un impío, ¿a quién ayuda? ¿Se ayuda a él? Por supuesto que no. ¿Ayuda al testimonio de la iglesia? No. Así que hay unos pícaros, como dicen por ahí, que ellos asumen la pose de cristiano, le cogen prestado a todo el mundo dinero en tiempos de crisis, nunca pagan un centavo o se la pasan ofendiendo a diestra y siniestra sin tener control en su lengua. Pero hay de aquel que algún día le diga algo a ellos porque se ofenden. Ellos se ofenden. Hermanos, la cultura de una iglesia sana es que si mis pastores se acercan a mí para tener una conversación seria conmigo por el bien de mi alma, yo doy gracias a Dios porque estos hombres están cuidando mi vida. Yo doy gracias a Dios porque no he sido abandonado a mi propio pecado. Yo pudiera estar allá afuera comiéndome el mundo. Y si hay mis pastores, por decirlo de alguna manera, no hacen nada, pobrecito de mí. Pero ellos están velando. Por eso se le llama veedores. Ellos están vigilando por encima de, para estar atento a tus necesidades. No siempre vas a recibir un hermano, qué bendición, qué bien lo has hecho. Algunos días te van a decir tal cosa no debes seguir, tal conducta no se debe repetir, tal manera de actuar no es apropiada para un hijo de Dios. Usted cogió prestado, pague. Usted rompió, arregle. Usted sacó, meta. Porque nosotros es todo al revés, todos nosotros es al revés. Así que cada uno de nosotros tiene que entender que ese es el tipo de conducta que en una familia debe practicarse. Esto también aplica a las familias en casa. Por eso la Biblia dice, el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá pensar que pondrá orden en la casa de Dios? Así que todo esto es muy importante. Voy a terminar leyendo este párrafo final, que es el párrafo final de esta exposición. En caso de recurrir en algún momento a consejería con alguna de las autoridades pastorales o líderes de IBGB, dicho proceso se seguirá de conformidad con el patrón bíblico. Y reconozco, ese es el firmante dice, y reconozco la facultad de dichas autoridades o líderes de referirme en cualquier ocasión o por cualquier razón a consejeros con mayor experiencia hasta que el origen del problema, ya sea de mi fe, de mi conversión, de mi pecado o temas espirituales, sean arreglados correctamente. Además, que las autoridades pastorales de mi iglesia y IBGB estarían en cada caso autorizando comunicarme esa decisión. Si al final nosotros no podemos ayudarte como a lo mejor te expectaba, tenemos tantos buenos amigos pastores con buena experiencia y nosotros con mucho gusto nos involucraríamos contigo en ese proceso por el bien de tu alma. Que el Señor pues nos ayude a entender estas cosas. Mis hermanos, nos acercamos a nuestra asamblea, es nuestra asamblea. No es como la asamblea de la iglesia, no, es nuestra asamblea en la que somos miembros, en la que podemos votar, en la que podemos proponer, en la que podemos preguntar, es nuestra asamblea. A ver qué tenemos, Héctor. Yo creo que tenemos ahí, muy bien, adelante mi querido Héctor. Vamos a pasar ahora al tiempo de colectar nuestras ofrendas, mis hermanos. El Señor le bendiga a mis hermanos. Es el tiempo de entregar nuestras ofrendas al Señor. Dice, la mayor ofrenda jamás entregada es el que Dios mismo hizo al darnos a su Hijo para siempre. En 1 Timoteo capítulo 2 y el 6 dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Mis hermanos, el Señor fue quien entregó primeramente y aquí nosotros tenemos salud, podemos trabajar y de esa misma manera nosotros podemos adquirir una remuneración y a través de eso nosotros presentamos nuestras ofrendas al Señor y lo hacemos con un corazón agradecido. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu providencia, por tu favor en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus ofrendas que puedan ser entregadas a ti, Señor, y que puedas recibirlas con agrado. Gracias porque tu fidelidad, porque tu favor siempre ha estado con nosotros, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Hablando de lo que ya estuvimos haciendo, recolectando para los niños, quiero agradecerles su generosidad. Dios ha sido bueno. Estamos continuando. Si tienes oportunidad de compartir esta noticia con un familiar y que él quisiera ayudar a que más niños puedan obtener una comida al día, con $10 vas a garantizar una comida nutritiva por 10 días. Así que, por favor, si tienes esa oportunidad de hacerlo, hazlo, porque todavía hoy estamos colectando. La semana pasada, Dios en su bondad, la respuesta de la iglesia fue muy hermosa. Y escucho testimonio de los hermanos que han dicho, di al Señor y ya al día siguiente el Señor me dio de nuevo, me dio más un mejor trabajo, más clientes, etcétera. Así es, Dios honra a los que le honran. Ahora, atención a todos, porque vamos a poner el comercial de nuestra asamblea y allí estarán algunas de las fotos del bautismo de Mari. Así que adelante, quitando estas luces de acá y para que se vea bien allá. Los esperamos el próximo domingo y hoy última fecha de Hombres de Fe. Sí, gracias, hermana, gracias. A los que nos habían pedido comida especial para este día, arroz, habichuel y carne hoy en Hombres de Fe. Así que hombres, por favor, caminen conmigo hasta esta reunión. Ya publiqué el letrero, el mapa y la dirección en Hombres de Fe. Para, si tienen alguna duda, hablen conmigo. Así que de 3:30 a 4, comida. De 4 a 5, discusión. ¿Correcto, Juan? Así es. Así que si Dios lo permite, ahí estaremos hoy. El Señor les bendiga. Déjenme decirle esto finalmente. Lo que quiero que ustedes se lleven a su casa hoy, cada uno de ustedes, el Dios de toda gracia te afirme, bendiga y cuide. Amén y amén. Buen día, mis hermanos. El Señor le bendiga.